Bienvenidos a y bienvenidas a Shit, en la Irola Erratia, el 107.5, hoy con Guadalupe Plata, que nos visitan presentando su segundo LP, titulado de nuevo Guadalupe Plata. Así empieza el nuevo disco de Guadalupe Plata, que, como decía, pues han decidido, al igual que sus anteriores trabajos, el primer 10 pulgadas y su primer LP, pues no ponerle título. Y bueno, siguen manteniendo, la verdad, la calidad de los mismos. Van a estar tocando en dos fechas esta próxima semana. Concretamente, este viernes estarán en Vitoria, en la Gel Dorado, junto con un grupo de country punk llamado Slam and Howie, que ya estuvieron precisamente en esa misma sala hace un tiempo, si no recuerdo mal, teloneando a Southern Culture on the Skids. Y el día siguiente, el sábado 27 de este mes de abril, estarán tocando aquí en Bilbo, en La Esquena, lo que pasa que en esta ocasión sin acompañamiento alguno. Y un sitio, por cierto, donde también han tocado en diversas ocasiones. Nos vamos a quedar con otro tema más de esta fantástica banda de Úbeda que se llama, bueno, el título que cierra el álbum, Santo Entierro. Guadalupe Plata, que como sabéis, pues bueno, es un trío, guitarra, batería y tubo, bueno, no sé cómo llamarlo ahora mismo, pero bueno, el tubo con el barreño. En inglés se llamaría wah tube y que consiste, pues, en eso, en hacer un bajo lo más simple, básico y barato, es decir, ciertamente que se puede. Es decir, coger un barreño, darle la vuelta, clavarle un palo y con una cuerda ya tenemos un bajo. Así es como tocan. Bueno, en directo normalmente no suele tocar todo el concierto porque debe de ser bastante doloroso para los dedos. Pero en disco suelen utilizarlo también. Y precisamente vamos a rescatar un par de bandas que también utilizan ese peculiar instrumento. Por ejemplo, vamos a continuar con Stinky Lou, Gunmat y Lord Bernardo, un trío que en su momento grabaron un disco en el sello Voodoo Rhythm y que recientemente pues ha visto una reedición y vamos a aprovechar para, pues bueno, para escucharla. En ese segundo LP que grababan, tenían temazos como este, The River is Laughing. El río se está riendo. Thank you. trío que en ese momento, pues bueno, eran el Stinky Lou, en realidad era Laurent Gussens, que era el que se encargaba de tocar ese bajo primitivo, ese wah-staff, y le acompañaban The Good Matt, Matías Dahl, que tocaba bueno, que sería el hombre orquesta, ya sabéis, sentado, tocando bombo, platillos y guitarras. Y luego, por último, Lord Bernardo, que es el armonicista de la banda. Y seguimos con otra banda que recuperábamos también hace unos meses, que se llaman los Pine Hill Giants, y que también suelen utilizar, pues bueno, instrumentos en su mayor parte acústicos y bastante básicos, como este, pues bueno, este bajo que os estoy comentando, que forma, bueno, formado por un palo y un barreño. Esto se titula Say Something, Say Anything. Whoa, I'm in trouble, boys. Southern Alabama kids in trouble. As bad as this, there ain't nothing he won't do to be happy. Yeah, to be loved. Deck of cards or a Bible. Whiskey, pills, 44 or whatever he deems these sad eyes might swarm round my heart. All you young girls, crowd the room of this river town. Dim the lights, just say something, just say anything. Un disco lleno de pequeñas joyas que se titula Ghost Dance, que de momento es el único que he podido conseguir. Un disco grabado en el 2007, curiosamente en un sello, bueno, en el sello K de Calvin Johnson. Y que, pues bueno, tenemos a Jamie y Katy Barrier, que originalmente, pues bueno, formaron parte de una banda también ciertamente interesante y con, bueno, con un estilo, bueno, con un gusto por el folk, el country, el bluegrass y diversos estilos estadounidenses que, bueno, que practicaban los Dirty Daubers, banda en la cual, pues bueno, actualmente ya no están en el grupo, pero el coronel J.D. Wilkins, pues bueno, sigue con el proyecto y con otra gente. Vamos a escuchar más temas. Vamos a oír, por ejemplo, este San Luis Blues. Thank you. Los Pine Hill Haints, como digo, con un, pues bueno, por un gusto por los sonidos más ancestrales casi. Escuchamos otro tema más, por ejemplo, una de las interesantes versiones que aparece en el mismo es, pues bueno, un tema que en parte es tradicional y en parte, pues parece ser que se le ha... Bueno, que el compositor original también puede ser Blind... el bluesman Blind Willie Johnson. El tema es You're Gonna Need Somebody on Your Bones y, como digo, pues esta es la versión que aparece en este disco de los Pine Hill Haints. Que es de donde son este este grupo, los Pine Hill Haints. Pasamos a Andre Williams, que también, bueno, originalmente nació en Alabama, aunque hizo pues carrera y bastantes de sus éxitos los logró en Detroit, que de alguna manera, pues bueno, ha vuelto a la ciudad y a, bueno, a grabar, pues bueno, un montón de discos en finales del siglo pasado y comienzos de este. Recientemente publicaba su último trabajo, un disco titulado Life, y que, bueno, lo han vendido un poco como pues su primer trabajo sin estando libre de cualquier tipo de sustancia adictiva, entre ellas pues el alcohol, con el que ha tenido bastantes problemas. Vamos a empezar escuchando este Don't Kick My Dog, Andre Williams, Mr. Ritmo. Thank you. El nuevo disco de Andre Williams, que como digo se llama Life, curiosamente bueno también está editado por un sello pues dedicado, yo diría que bastante al blues, y que bueno ha sido grabado en los Ghetto Recordings Studio de Detroit, que bueno son los estudios de Jim Diamond, un personaje que pues bueno ha estado en este programa en más de una ocasión, y que en concreto aquí, bueno, aparte de haber sido grabado en sus estudios, pues bueno, forma parte de la banda de acompañamiento en esta ocasión de Andre Williams, tocando concretamente el bajo. El resto de la banda sería David Setter a la batería y Matthew Smith, que toca las guitarras y es el productor de este nuevo trabajo, en el cual, bueno, el single que ha utilizado de presentación es el Blame It on Obama, échale la culpa a Obama, que en realidad bueno no es una crítica a bueno no es metiéndose con Obama, sino más bien pues bueno como no queriendo echarle toda la culpa al señor presidente. Pero nos vamos a quedar con un par de temas que son bastante más jugosos. Por ejemplo, este Boot End, que suena así. We'll be right back. un disco que en algunos momentos pues recuerda pues a alguno de los de sus trabajos más recientes, por ejemplo el que grabara con el guitarrista Dennis Coffey, con algún toque así psicodélico incluso. Nos vamos a quedar con la última canción. Casi todos los temas del disco están compuestos por, bueno, todos en realidad, por el propio André Williams, coescritos con la banda, alguno de ellos, como este que acabamos de escuchar, y incluye uno de sus mayores éxitos, o bueno, una de sus composiciones con mayor éxito en su momento, el Shake a Tail Feather, versión que ha hecho, por ejemplo, bueno, que hizo en su momento Ray Charles, quizás una de las más logradas, y que todo había que decirlo, en realidad es una un tema coescrito con otras dos personas, Otha Hayes y Berly Rice, o sea que a saber quién sería el mayor responsable del tema, pero bueno, esta es la nueva versión que hace Mr. André Williams. One, two, one. Suena la nueva versión de este tema de Mr. André Williams, que tiene toda la pinta de haberla grabado, pues bueno, en directo en el estudio. Y precisamente seguimos con Gene Diamond, que como digo, pues bueno, es el bajista en esta ocasión, el que está detrás como banda de acompañamiento de Mr. Ritmo. Y bueno, una de las bandas en las que ha estado involucrado va a sacar en breve un nuevo trabajo, pero antes de que llegue eso, han sacado una nueva recopilación. Estoy hablando de los Dirt Bombs, banda en la que, bueno, en realidad ya no sé si de vez en cuando, pero en principio banda en la que ya no está, pero que bueno, ha sacado un disco que recopila pues gran parte de sus singles, algo que en realidad ya estaba hecho, porque pues hace ya unos años In The Red sacó un brutal recopilatorio de singles. Concretamente tenían 52 temas, con lo cual, pues bueno, la recopilación de singles perfecta, digamos que sería esa, pero el sello Cash Records ha decidido pues hacer una recopilación más breve, pero en formato vinilo, que es lo que faltaba, porque pues bueno, el anterior recopilatorio había sido solo editado en formato CD. Con lo cual tenemos Consistency is the Enemy, el nuevo recopilatorio de los Dirt Bombs. One, two, three, four. You know by the nature has a sense of humor. I can tell when I look at you. She put it in your walk. Dirt Bombs en una edición en vinilo que ha editado Cash Records, llamado La coherencia es el enemigo, y que precisamente pues eso, siempre han intentado huir un poco de, pues en parte Mick Collins, su cantante y guitarrista, pues huir de esa etiqueta en la que siempre ha estado involucrado, pues de gurú del garaje punk. Que salió de Detroit pues a finales de los 80, y que bueno, pues él estuvo junto con los Gorillaz, y que entonces bueno, con los Dirt Bombs siempre ha intentado huir un poco de ese sonido, en parte muchas veces lo ha conseguido, a veces incluso pues acercándose hacia la electrónica y con algunos experimentos más o menos logrados, y o por el ruido, como por ejemplo en el tema que vamos a oír ahora mismo, que se llama Correspondencia. Banda en la que, por cierto, cuentan con dos baterías y bueno, cantidades industriales de fus. De hecho, no sé si no recuerdo mal, también en alguna ocasión con dos bajos. Y nos quedamos con un último tema, una de las versiones que aparecen en este recopilatorio de 16 de los singles y temas sueltos de recopilatorios, con el What You Got, un tema What You Have Got, una versión de los Soul Brothers 6 en manos de los Deep Bombs, en directo además. You comb your hair. Y de los Dirt Bombs a una banda que, bueno, en alguna ocasión para los ha teloneado y que más o menos tienen su centro de actividades en Detroit. Se llaman los Terrible Twos. Escuchábamos los, bueno, los Terribles Dos. Que bueno, que los escuchábamos dentro de un recopilatorio dedicado a bandas que de alguna manera u otra estaban relacionadas con Detroit. Y nos vamos a centrar hoy en lo que fue de momento su primer y último, o sea, y único LP, un disco editado en el 2008 por el sello X, bueno, a medias entre el sello X con Admiración al final y Criminal EQ Records. Suena, por ejemplo, así: Reluctant Love.